Audiolibro, Oraciones Poderosas. Una guía para orar con eficacia. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2024. Agradezco a nuestro Padre Celestial por haberme inspirado a escribir este humilde devocional, compuesto por oraciones poderosas diseñadas para abordar todas las circunstancias que enfrentamos en la vida. Este proyecto busca establecer una conexión más profunda con Él, permitiéndonos abrir nuestro corazón y adorarle de acuerdo con sus designios. En este devocional, evitamos el uso de palabras vacías, oraciones superficiales o repeticiones como meros rezos. En cambio, nos sumergimos en expresiones del alma y referencias bíblicas, recordándonos constantemente sus promesas de amor, protección, victoria, sanidad, liberación y abundancia. Que siempre se cumpla su voluntad, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Prefacio. Este es uno de mis libros preferidos, que leo diariamente por contener oraciones poderosas e inspiradoras para buscar a Dios de corazón, adorar su grandeza, interceder, recibir ánimo, confesar y declarar sus promesas, enfrentando así cada día con la certeza de que la victoria reside en Él. En estas páginas, descubrirá oraciones diseñadas para dirigirse al Padre de una manera más íntima, agradecida, dinámica y segura. Este libro no solo es para aquellos que son nuevos en la fe y buscan a Dios sin saber cómo orar o expresarse, careciendo del pleno conocimiento de sus promesas para hablar con el Padre Celestial de persona a persona, sino también para los creyentes maduros que desean mejorar su comunión con el Señor mediante las diversas oraciones aquí inspiradas. Estas oraciones sirven como recordatorio de las promesas eternas del Padre, siguiendo el ejemplo de los salmistas del libro de los Salmos. Otro libro que recomiendo y que utilizo a diario como recordatorio de sus palabras y mandamientos es Todos los Mandamientos del Nuevo Testamento. Es mi sincero deseo que esta obra le resulte útil y le bendiga de manera significativa. Le sugiero que cuando lea estas oraciones, lo haga sabiendo que está orándole al Creador, Dios y Padre Celestial, sintiendo su presencia y clamando, ya sea en voz alta o en su mente, pero poniéndole emoción, fuerza y dinamismo a cada palabra de estas oraciones escritas, y así podrá experimentar la comunión con el Padre, en plena confianza, paz y seguridad delante de su presencia, sabiendo que Él le escucha y le dará la victoria. Sería conveniente, útil y más efectivo, acompañar estas plegarias con alabanzas y cánticos de adoración al finalizar cada oración. Le sugiero que aprenda algunos himnos o cánticos compuestos con los que solemos adorar y alabar en nuestras congregaciones. La oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro como modelo de oración. Durante mucho tiempo, entre los hebreos no se acostumbraba a escribir oraciones para ser repetidas. Los rabinos lo prohibían, ya que consideraban que era una práctica pagana. Enseñaban que la oración debía surgir del corazón. Por eso, Jesús les dijo a sus discípulos, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados, Mateo 6:7. A pesar de ello, la Biblia reconoce la dificultad de la oración. Pablo escribió, porque no sabemos qué conviene pedir como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Juan el Bautista también instruyó a sus discípulos en esta disciplina, Lucas 11:1. Por lo tanto, Cristo les proporcionó un modelo de oración, no para ser memorizado y repetido literalmente, sino como una guía sobre el contenido que debían abordar en sus oraciones. Lo primero que destaca en el modelo de oración del Nuevo Testamento es el sentido de intimidad establecido entre el que ora y Dios al llamarlo Padre. Además, el patrón presentado por Jesús tiene un fuerte componente social. Quien ora debe comprender que el Dios al que se dirige es suyo y también de los demás. Por eso dice, Padre nuestro. Por ende, nadie puede solicitar cosas al Padre que beneficien solo a uno mismo y perjudiquen a otros. El pan que se pide es nuestro pan, ya que nadie puede pedirlo solo para sí mismo si eso implica privar a otros. Lo mismo ocurre al pedir perdón por nuestras deudas, ya que debemos desear que Dios nos perdone a nosotros y a los demás. No debemos buscar ser liberados de los problemas sin que los demás también lo sean. Por eso, Jesús enseñó diciendo, «No nos dejes caer en la tentación». Además, el énfasis en la segunda persona del singular, «tú», es otra característica de la verdadera oración. El creyente coloca la voluntad de Dios por encima de la suya, diciendo, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Las palabras Padre nuestro indican la relación que debe existir entre el que ora y el que escucha la oración. Jesús estaba hablando a aquellos que son hijos de Dios mediante la fe en su nombre, quienes pueden llamar Padre a Dios. A diferencia del pueblo de Israel, que reconocía a Dios como su Padre en un sentido colectivo, como nación, pero no entendía a Dios como el Padre de cada individuo. Jesucristo reveló este concepto de la paternidad de Dios al decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, Mateo 11, 27. Jesús mismo oraba en arameo, diciendo Abba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, Lucas 22, 42, y expresaba, Padre, ha llegado la hora. Padre, glorifícame. Padre justo, el mundo no te ha conocido, Juan 17, 1 al 25. Al decir que estás en los cielos, se reconoce que ese Dios, nuestro Padre, está más allá de toda creación, indicando la excelencia divina. El apelativo Padre, aunque implica gran intimidad, no significa que se pueda hablar con Dios sin el respeto debido a su altísima dignidad. Decir tú estás en los cielos, y yo aquí, en el polvo de la tierra refleja la humildad del que ora. Esto señala el grado de humildad en la actitud del que hace la oración, lo cual lleva a expresar, santificado sea tu nombre, mostrando así un inmenso respeto y temor hacia Dios. Cuando oramos, debemos tener en cuenta que no podemos pedir nada que no esté en armonía con Él. Luego, el orante debe demostrar su interés prioritario por el desarrollo del reino de Dios, diciendo, venga tu reino. Dado que el centro del propósito divino está en la persona de Jesucristo, la oración del creyente incluirá todo lo relacionado con la exaltación de su nombre entre los hombres. Después, el orante dice, hágase tu voluntad. La oración es un misterio, ya que Dios es soberano y su voluntad siempre prevalece. No se trata de intentar doblegar el brazo de Dios para que haga lo que desea el orante, ya que eso no es posible. Sin embargo, mediante la oración, el creyente expresa a Dios su deseo de estar siempre en conformidad con esa voluntad, agradable y perfecta, mientras le comunica también sus propios deseos. El ejercicio de la oración y la vida piadosa conducirán al creyente a alinear gradualmente su voluntad con la de Dios. La perfección con la que se cumple la voluntad de Dios en el cielo es lo que el creyente desea que también ocurra en la tierra. Entre los deseos del orante están, por supuesto, sus necesidades materiales. El pan nuestro de cada día representa la provisión necesaria para la subsistencia. Aquellos que lo piden son aquellos que no tienen asegurado el alimento del mañana, como campesinos sin tierra, artesanos sin trabajo rentable y especialmente los mendigos. Desde esta situación, oran a Dios, careciendo de todo, pidiéndole vida, simbolizada por el pan. El cada día no prohíbe pedir por las necesidades del futuro, pero elimina cualquier excusa para la ansiedad. La idea es, danos lo necesario para vivir, incluyendo comida, ropa, techo, etc. Sin embargo, el creyente no pide riquezas ni abundancia, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, 1 Timoteo 6:8. En la vida, surgen deudas, no solo en relación con Dios, a quien le debemos todo, sino también entre los seres humanos. En este caso, el perdón que se pide está condicionado a que nosotros perdonemos a aquellos que hayan hecho algo malo contra nosotros. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, expresa el deseo natural del ser humano de evitar problemas y pide a Dios por paz y para mantenerse alejado de lo que no es agradable al Señor. Aunque el sufrimiento se acepta si la voluntad de Dios así lo quiere, 1 de Pedro 3, 17, nunca debe buscarse. Finalmente, la oración debe concluir con la alabanza. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta expresión marca el cierre del proceso de oración con un corazón exultante que desea expresar admiración por el Dios al que se ha dirigido, reconociendo su excelsa grandeza. Analizándolo teológicamente, en el modelo de oración que Jesús nos presenta en Mateo 6, 9 al 13, conocido como el Padre Nuestro, encontramos una estructura magistral que no solo nos sirve como guía para comunicarnos con nuestro Creador, sino que también revela profundidades teológicas y espirituales. Invocación y reconocimiento de la santidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús comienza dirigiéndose a Dios como Padre, estableciendo una relación íntima y paternal. La mención de los cielos enfatiza la trascendencia y la santidad de Dios. Adoración y exaltación del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Reconocemos la santidad intrínseca de Dios y expresamos nuestra adoración por su nombre. Este acto de santificación es tanto un acto teológico como una reverencia espiritual. Llegada del reino de Dios. Venga tu reino. Al orar por la venida del reino de Dios, estamos expresando nuestra esperanza y deseo de ver el cumplimiento total de la voluntad divina en la tierra. Es un llamado a la manifestación del gobierno de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Sumisión a la voluntad divina. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es una declaración profunda de sumisión y entrega total a la voluntad soberana de Dios. Buscamos alinear nuestras vidas con los designios divinos tanto en la esfera terrenal como en la celestial. Petición por sustento diario. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a presentar nuestras necesidades cotidianas a Dios, reconociendo que Él es el proveedor constante. Esta petición implica confianza en su provisión continua. Confesión y petición de perdón. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, aprendemos a reconocer nuestra necesidad constante de perdón y a ofrecer perdón a aquellos que nos han ofendido. La relación entre la gracia divina y nuestra disposición a perdonar se destaca claramente. Petición por protección y liberación. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos insta a buscar la protección divina contra la tentación y el mal. Esta petición refleja la conciencia de nuestra fragilidad y la dependencia continua de la gracia divina. Cierre con doxología. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración concluye reconociendo la soberanía eterna de Dios sobre todos los aspectos de la existencia. La doxología resalta la magnitud y la permanencia de su reinado, poder y gloria. En resumen, el Padre nuestro nos ofrece un modelo completo de oración que abarca la adoración, la sumisión, la provisión, el perdón, la protección y la exaltación divina. Es una lección teológica y espiritual en la práctica del diálogo reverente con nuestro Padre Celestial. Protección divina, un viaje guiado hacia el empoderamiento espiritual y la victoria. Te insto a orar a las 3 de la mañana fielmente y con todo tu corazón, sin importar cómo te sientas o cuáles sean tus circunstancias. Dilo sinceramente, y entonces Jesús cambiará tu vida de una manera muy especial y profunda. Tu vida nunca será la misma. Te exhorto, cuando te despiertes a las 3 de la mañana, a cerrarte en esta oración y usar este tiempo para buscar la protección divina y asegurar tus hogares, tus seres queridos, tu salud, tus finanzas y tus sueños bajo la mirada vigilante del Todopoderoso. Este tiempo de oración repele los ataques del enemigo. La Biblia nos dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que, ora esta oración con fe. Tus oraciones en esta hora sagrada construyen un cerco de protección que nada puede penetrar. Alabado sea Dios. Lee esta oración durante 7 días. ¿Por qué el número 7? Podrías preguntarte. El 7 tiene un significado significativo en el reino de Dios, es un número sagrado que a menudo representa la completitud, la perfección o el cumplimiento divino. Así que, si puedes decir esta oración a las 3 de la mañana, puedes esperar que algo extraordinario suceda en tu vida. Que el Señor te bendiga abundante y poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, me presento ante tu presencia con un corazón humilde y contrito, buscando tu protección divina y liberación. Reconozco tu poder y bondad, reconociendo que eres mi refugio y fortaleza en tiempos de dificultad. Declaro tu soberanía sobre toda la creación, sabiendo que solo tú tienes el poder para romper cada cadena, vencer todo mal y superar toda oscuridad. Me sostengo en la autoridad de tu palabra y en la victoria ganada por Jesucristo en la cruz. Padre misericordioso, elevo mi voz en oración ferviente, buscando tu intervención divina en cada área de mi vida. Oro por tu protección, rompiendo las cadenas de la esclavitud que me han mantenido cautivo durante demasiado tiempo. En el nombre de Jesús, ordeno que cada fuerza maligna, cada maldición, cada hechizo y cada poder de la oscuridad sean rotos e ineficaces en mi vida. Rechazo toda maldición generacional que haya sido transmitida por mi línea de sangre. Declaro que el poder de la sangre de Jesús me libera de las ataduras del pasado. Rompo cada patrón negativo, cada ciclo de adicción, cada fortaleza que me ha impedido experimentar la plenitud de tus bendiciones. Declaro que soy una nueva creación en Cristo, capacitado para caminar en libertad y victoria. Libero el perdón desde lo más profundo de mi corazón. Rompo todo lazo del alma y toda conexión no saludable que me ha atado a relaciones tóxicas o influencias perjudiciales. Pido tu toque sanador para restaurar y reconciliar relaciones rotas, trayendo integridad y unidad. Dios poderoso, oro por tu protección divina sobre mi mente, mis pensamientos y mis emociones. Rechazo todo espíritu de miedo, ansiedad y depresión que me ha atormentado. Declaro que tengo la mente de Cristo y estoy lleno de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Llevo cautivo cada pensamiento que no se alinea con tu verdad y los reemplazo con pensamientos de fe, esperanza y amor. Oro por tu protección divina sobre mi cuerpo físico. Declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo presento como un sacrificio vivo, santo y aceptable para ti. Rechazo toda enfermedad o dolencia. Jesús, estoy sanado y completo. Hablo vida y salud en cada célula, tejido y órgano de mi cuerpo. Libero el poder sanador de tu Espíritu Santo para fluir a través de mí, restaurándome a plena salud y vitalidad. Padre Celestial, oro por tu provisión divina y abundancia en cada área de mi vida. Declaro que eres mi proveedor y que satisfaces todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Rechazo el espíritu de pobreza y escasez, y libero el espíritu de prosperidad y abundancia. Soy bendecido para ser una bendición y siembro generosamente en tu reino. Declaro que soy un canal de tus bendiciones y tu abundancia fluye a través de mí para bendecir a otros. Oro por tu sabiduría y discernimiento divinos en cada decisión que tomo. Guíame por tu espíritu para que pueda caminar en los caminos de la justicia. Protégeme del engaño y llévame a toda verdad. Concédeme comprensión y claridad mientras navego a través de los desafíos de la vida. Abre mis ojos espirituales para ver las trampas ocultas y artimañas del enemigo, y dame la sabiduría para evitarlas. Señor, oro por tu protección divina en mis relaciones e interacciones con otros. Escúdame de relaciones tóxicas, individuos manipuladores y aquellos que buscan hacerme daño. Rodéame de amistades piadosas, mentores y asesores que me alienten en mi jornada de fe. Concédeme discernimiento al relacionarme a través de diferentes personalidades y relaciones, siempre extendiendo amor, gracia y perdón. Padre, oro por tu protección divina en mi caminar y crecimiento espiritual. Guárdame de los ataques espirituales y los planes del enemigo que buscan obstaculizar mi cumplimiento de tu voluntad. Fortalece mi fe, profundiza mi comprensión de tu palabra y lléname de nuevo con tu Espíritu Santo. Protégeme del mal y capacítame para vivir una vida que te sea agradable, honrando tu nombre en todo lo que hago. Oro por tu protección divina sobre mis sueños, aspiraciones y destino. Señor, entrego mis planes y deseos a tu voluntad perfecta. Guía mis pasos, dirige mis caminos y abre puertas de oportunidad alineadas con tu propósito para mi vida. Aleja la desesperanza y la duda. Ayúdame a caminar en fe y confianza incluso cuando el camino por delante parezca incierto. Dios compasivo, oro por tu protección divina sobre mis finanzas y recursos. Declaro que eres la fuente de toda provisión y confío en tus provisiones abundantes. Pido sabiduría y discernimiento para administrar mis finanzas, para que pueda ser un buen mayordomo de los recursos que me has dado. Señor, oro por tu protección divina sobre mi propósito y llamado. Guárdame contra distracciones, desánimo y los ataques del enemigo que buscan impedirme cumplir tu voluntad. Concédeme valentía, coraje y perseverancia para perseguir los sueños y visiones que has puesto en mi corazón. Protégeme de la comparación, la falta de confianza en mí mismo y el miedo al fracaso. Capacítame para caminar en la plenitud de mi llamado, haciendo un impacto significativo para tu reino. Padre, oro por tu protección divina sobre mi armadura espiritual. Vísteme con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Ayúdame a mantenerme firme contra los ataques del enemigo, resistiendo cada tentación y caminando en obediencia a tu palabra. Protégeme de la guerra espiritual, Dios, y defiéndeme. Oro por tu protección divina sobre mis palabras y acciones. Ayúdame a hablar vida, aliento y edificación a otros. Protege mi lengua de la calumnia, la difamación y palabras dañinas. Que mis palabras estén llenas de gracia y sazonadas con sal, llevando sanidad y esperanza a quienes me rodean. Protégeme de las artimañas del enemigo para que pueda caminar en integridad y reflejar tu amor y verdad en todo lo que hago. Señor, oro por tu protección divina sobre mi viaje y desplazamientos. Guíame de manera segura en todas mis idas y venidas. Protégeme de accidentes, incidentes negativos y peligros imprevistos. Rodéame con tu presencia y manténme en la palma de tu mano. Ordena mis pasos y concédeme discernimiento para tomar decisiones sabias. Oro por tu protección divina sobre mi mente, pensamientos e imaginaciones. Guárdame contra las mentiras y engaños del enemigo. Llena mi mente con tu verdad, renovándome y transformándome desde adentro. Protégeme de patrones de pensamiento negativos, preocupaciones y ansiedades. Ayúdame a fijar mis pensamientos en cosas que son verdaderas, nobles, justas, puras, encantadoras y de buen informe. Padre, oro por tu protección divina sobre mis sueños y deseos. Guarda mi corazón del desánimo y la demora. Rodéame con tu favor y abre puertas que nadie pueda cerrar. Protege mis sueños de los ataques del enemigo y concédeme la sabiduría y la fuerza para perseguirlos con diligencia y perseverancia. Oro por tu protección divina sobre mi vida espiritual. Guárdame de la ceguera espiritual y la falta de audición. Abre mis ojos y oídos para percibir tu presencia, tu voz y tu guía. Protégeme de distracciones y ocupaciones que obstaculizan mi intimidad contigo. Ayúdame a cultivar una relación más profunda contigo, permaneciendo en tu presencia y caminando en línea con tu espíritu. Señor, oro por tu protección divina sobre mi familia y seres queridos. Cuídalos en todas las áreas de su vida. Oro para que los protejas de cada ataque del enemigo y les concedas tu paz y alegría. Dios poderoso, entrego cada aspecto de mi vida a tu protección divina. Confío en tu amor infalible, sabiendo que eres mi torre fuerte y mi escudo. Declaro que ninguna arma formada contra mí prosperará. Acepto tu promesa en el nombre poderoso de Jesús. Oro, amén. Renovación y gratitud, una oración de transformación y avance. Padre Dios, gracias por tu fidelidad en cada parte de mi vida. Aunque cambien las estaciones y las personas, e incluso sus relaciones vengan y se vayan, Jesús, tú permaneces igual. Nunca ha habido un día en el que no me hayas atendido, amado y obrado todas las cosas para mi bien. Tu palabra en Isaías 43, versículos 18 y 19, dice, «No recuerdes las cosas antiguas, ni consideres las cosas de antaño. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No lo percibes? Haré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, te agradezco por sacarme de mi pasado pecaminoso y darme un futuro mejor. Gracias por ayudarme a avanzar más allá de cada lucha y cada montaña en mi camino. Gracias por todos los milagros que has realizado para llevarme hasta donde estoy hoy. Señor, estoy tan agradecido por todo lo que has hecho en mi pasado y te doy gracias por mantenerme, por protegerme, incluso antes de conocerte. Gracias por amarme. Señor y Dios, perdóname si alguna vez he anhelado el pasado en mi corazón. Dame la sabiduría para saber que esos pensamientos no vienen de ti. Has roto la maldición en mí no para que vuelva a ser como era antes, pero cuando mi mente divaga y comienza a recordar un pasado en el que vivía en el pecado, dame la fuerza para huir de esos pensamientos. Dame el coraje para alejarme de las cosas que intentan seducirme y nunca volver atrás. No quiero volver atrás como lo hizo la mujer de Lot, pero Dios, quiero seguir adelante con mis ojos y deseos puestos en Jesús. Dame la necesidad de avanzar en mi caminar contigo y de aferrarme al llamado que has puesto en mi vida. Todos mis esfuerzos solían ser en vano, pero ahora, Dios, me has capacitado para toda buena obra y para cosas increíbles en tu reino. Que tu preciosa sangre destruya cualquier lazo que aún tenga con mi vida pasada de pecado. Que ni siquiera un recuerdo de esos días permanezca en mi mente. En cambio, ayúdame a esforzarme por la santidad, por un crecimiento continuo y a ser más como tú en todas las cosas, haciéndolas por la alegría que está delante de mí. Señor, no puedo comprender todo lo que has hecho por mí, pero puedo ver el progreso que has hecho en mi vida, y estoy emocionado por todo lo que seguirás haciendo. Padre, dame la libertad para desarrollarme y crecer como seguidor de Cristo. Ayúdame a correr la carrera que se me ha propuesto, manteniendo mis ojos en el premio. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Guía divina y victoria, una oración por fortaleza y avance. Amado Padre, te agradezco por tu bondad y tu misericordia. Te doy gracias por las batallas que libras por mí, tanto las que se ven como las que son invisibles. Padre, pido protección divina. Oro para que abras mis ojos espirituales para que pueda darme cuenta de la autoridad que me has dado a través de tu palabra. La autoridad que está en tu nombre, Señor, me es conocida. Que pueda familiarizarme con tu presencia. Que el Espíritu Santo siempre traiga a mi memoria el poder que tengo como Hijo de Dios que cree y es salvado por Jesucristo. Que el Espíritu Santo siempre me recuerde lo que me dice, el que mora en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Confío en ti para la victoria en cada área de mi vida. Confío en ti para un avance. Confío en ti, Padre Dios, para llevarme a través de momentos en los que pareciera que el diablo tiene la ventaja. Pero siempre confiaré en ti porque eres mi refugio y mi fortaleza. Si Jehová es nuestro Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza, entonces tengo plena confianza de que todo lo que desee, todo lo que quiera, lo encontraré en ti porque eres un Dios que no es débil. No eres caprichoso ni falso. Eres un Dios que no es como el hombre, y por lo tanto, no hay peligro de que me decepcione al poner mi confianza en ti. Te agradezco, Señor, por estar en mi vida. Eres el Señor Dios Todopoderoso, el gran Yo Soy. Padre, decreto y declaro que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Oro, Padre, que nos des la fuerza para permanecer firmes y sin vacilar en la fe. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar por fe y no por vista. Eres, oh Dios, un Dios poderoso que mueve montañas, un Dios que derriba cada barrera. Derriba los muros de Jericó en nuestras vidas, Padre, tengo la confianza de que, a pesar de las cosas que suceden a nuestro alrededor, a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo en este mundo, todas las cosas trabajarán juntas para nuestro bien porque confiamos en ti. En este momento, Rey Jesús, te pido paz y dirección. Aunque no entienda todo lo que está sucediendo, aunque enfrente circunstancias inciertas, en medio de todo esto, Señor, haz tu camino donde parece que no lo hay. Padre, así que clamo por tu ayuda. No puedo hacer esto solo. No puedo librar esta batalla solo. Te invoco a ti, Rey Jesús, y líbrame, porque a quien el Hijo libera, queda libre de verdad. Tu palabra dice en Mateo 11. 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Señor Jesús, venimos a ti, nos acercamos y nos postramos ante tu trono, pidiendo tu ayuda, Padre eterno. Muévete, Espíritu Santo. Tu palabra me ha dado la promesa de que ninguna arma formada contra mí prosperará, y declaro que ninguna arma formada contra mi familia prosperará, que ninguna arma formada contra mi salud mental prosperará, que ninguna arma formada contra mis finanzas prosperará en el nombre de Jesús. Y Señor, incluso mientras el enemigo vaga de un lado a otro buscando a quien devorar, me mantengo por el poder que está en la sangre de Jesucristo. Me mantengo por el poder que está en el nombre de Jesucristo, sobre cualquier principado, sobre cualquier gobernante de maldad. No hay nada ni nadie que pueda resistirse a ti. Y así, invoco tu nombre. Creo que me abrirás camino y me darás la victoria, aunque mis ojos no puedan verlo ahora. Por fe, creo que estás obrando a mi favor y estás obrando para mi bien. Señor Jesús, oro por sabiduría y discernimiento en esta temporada. Ayúdame a caminar por fe y no por vista. Tu palabra en Éxodo 14. 14 dice, el Señor peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y oro para que pelees mis batallas, Señor. Protégeme de caer en las artimañas del enemigo. Sé una lámpara para mis pies para que pueda ser salvo del camino lleno de injusticia y mal. Abre mis ojos espirituales para que pueda tener discernimiento. Nuevamente, hablo la sangre de Jesús sobre todas mis circunstancias en este momento, la sangre de Jesús que se levanta para derrotar todo mal, la sangre de Jesús que es mi fuente de victoria. Infúndeme el deseo de buscarte, Señor. Me acercaré a ti, y pido que te acerques a mí. Padre, oro por la luz que es Jesucristo para brillar en mi vida, para destruir la oscuridad. Tu palabra en Hebreos 12 dice que eres un fuego consumidor, lo que significa que eres un Dios poderoso y santo. Y así, pido que quemes cualquier nube de confusión sobre mi vida. Me opongo al espíritu de depresión. Hablo paz sobre mi vida. Te agradezco por ser un Dios fiel. Eres un Dios que nunca me dejará ni me abandonará. Te agradezco por escuchar mi oración, Padre, y a cada persona que esté de acuerdo y en sintonía contigo, bendice sus vidas. Señor, llénalas de paz, dales una paz que sobrepasa todo entendimiento porque te miramos a ti, Señor. Te miramos en cada aspecto de nuestras vidas. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu gracia abundante. Confiaremos en ti, porque eres un Dios soberano que tiene el control sobre nuestras vidas. Eres un Dios fiel para librar a aquellos que confían en ti. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias por la victoria. Gracias por el avance. Gracias, Padre Dios, por abrir un camino. En el poderoso nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Rendición y búsqueda, una oración por la guía divina y la fortaleza. Señor Jesús, me doy cuenta de que lo que nosotros, como seres humanos, a menudo consideramos correcto es contrario a lo que es correcto y justo a tus ojos, Señor. Por eso necesitamos tu palabra, Padre. Los estándares que a menudo establecemos están muy por debajo de tus estándares. Hay un camino que nos parece correcto como seres humanos, pero la Biblia nos dice que no lo es. Así que, Señor Jesús, necesitamos tu guía. Necesitamos tu dirección y ciertamente necesitamos tu palabra. Necesitamos el consejo del Espíritu Santo, Padre, para que nos ayude mientras luchamos la buena batalla de la fe. Oro por un derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que nos llene para que nuestros corazones y mentes sean sensibles a las cosas divinas. Que seamos más discernientes del mal. Manténos fuertes, Rey Jesús, para que no nos inclinemos ni nos dobleguemos a las maneras del mundo ni a las doctrinas malvadas de este mundo. Tu palabra en Isaías 45:5 dice, Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay Dios además de mí. Yo te guiaré, aunque no me hayas conocido. De hecho, no hay nadie como tú, Padre. No hay rival para ti, Dios. No tienes igual. Padre, danos un espíritu obediente, uno que elija seguir tu palabra en lugar de nuestros propios sentimientos. Danos un espíritu que se someta a tu voluntad y a tu camino, Rey Jesús. Trabaja en nosotros para quitar toda duda y desobediencia. Reconozco, Señor, que no siempre es fácil someterse a tu voluntad, especialmente por esta carne y sus caminos pecaminosos. En esos momentos en que luchamos, oro para que el Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca. Haznos creyentes firmes y seguros de que al final, lo que nos pidas, lo que se requiera de nosotros, resultará en nuestro bien. Tu palabra en Santiago 1:2-4 dice, Consideren de gran gozo, hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero dejen que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Señor Jesús, deseo alcanzar un nivel de fe y madurez en el cual sea un gozo llevar mi cruz y seguirte. Quiero llegar a un punto en el cual sea un gozo perseguir la justicia y crucificar mi carne a diario. Oro para que mi amor por ti, mi deseo de ti, sea mucho mayor que cualquier otra cosa en este mundo. Bendigo tu nombre, Rey Jesús. Confío y creo que has escuchado mi oración. Continúa cultivando en mí una disposición y un corazón obediente. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Anclaje espiritual, una oración por fortaleza y confianza en Jesús. Oh, Jesús, sea alabado, glorificado y honrado. Deseamos crecer en fe, deseamos crecer en comprensión, siguiéndote. Queremos crecer en sabiduría. En Mateo 7:24-25, dice, así que, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Oh, Señor Jesús, construiremos nuestras vidas en tus palabras porque nuestra casa no caerá cuando esté edificada en ti, Maestro. Tu vida ha venido y nos ha vencido, no caeremos porque eres un ancla, nuestra piedra angular principal, la roca sólida en la que estamos parados. Padre, perdónanos por las veces que te hemos dudado. Señor, repara nuestros corazones, instrúyenos y llénanos de tu sabiduría. Espíritu Santo, recuérdanos que la palabra de Dios, en 2 Corintios 12, 9 a 10, dice, y Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creemos en tu palabra, Señor Jesús. Eres la fuente de nuestra fortaleza. Siempre que nos sentimos impotentes, somos fuertes en ti, Señor. Te estoy alabando, Señor, porque tu gracia es suficiente para satisfacer cada necesidad nuestra. Tu bondad es suficiente para llenar cada vacío en nuestras vidas, y te alabo, Dios, porque tu misericordia es más que suficiente. Tu misericordia es multitud para nuestros pecados. Por esto, estamos eternamente agradecidos. Para aquellos que luchan con el miedo en sus vidas, para aquellos que pueden estar lidiando con la duda, que el Espíritu Santo se mueva en sus vidas y elimine todo espíritu que se oponga a la palabra de Dios. Oro para que el Espíritu Santo nos mantenga anclados en la palabra de Dios, nos mantenga arraigados en las Escrituras. Padre, echa fuera todas nuestras dudas, todos nuestros miedos y cada ansiedad. En Josué 1:9, la palabra de Dios dice, ¿no te he mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Como tus hijos, Padre, no temeremos porque estás con nosotros. Eres el Dios que nunca ha perdido una batalla. Así que, Padre, solo somos fuertes y valientes porque estás de nuestro lado. Pero ayúdanos a no sentirnos abrumados por las pruebas de esta vida. Esta es mi oración que te presento en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Renovación y fortaleza, una oración por transformación y victoria. Padre Celestial, gracias por el privilegio de la oración. Gracias por tu gracia que está disponible para mí y por tu amor incondicional. Estoy asombrado de tu gran y maravillosa misericordia y tu deseo de salvarme del pecado, la muerte, el infierno y la tumba. Vengo a buscar más de tu fuerza y tu gracia para vivir la vida de un vencedor, la vida de un conquistador. Señor, anímame, como en Efesios 4:22, a despojarme del viejo hombre que está corrupto y lleno de deseos engañosos. Quiero vivir en completa obediencia a tu palabra, y me doy cuenta de que si intento hacerlo por mi cuenta, soy débil. Necesito tu gracia y perdón, Maestro, porque durante demasiado tiempo he permitido que los pecados se conviertan en hábitos de toda la vida que ahora son tan difíciles de romper con mi propia fuerza. Perdóname, Señor, porque muchas veces he tratado de justificar el pecado y convencerme de que son solo pecados pequeños. Pero, Señor, quiero prestar atención a tu llamado a desechar estas antiguas formas. Ruego por redención. Por favor, perdóname por dar lugar en mi vida a cosas que no te agradan. Someto todas estas viejas costumbres a ti ahora en el nombre de Jesús y humildemente busco tu gracia para renovar mi mente. Señor, por favor, dame la fuerza que necesito para vencer estos viejos hábitos. En 2 Corintios 12:9, que dice, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, con gusto, por lo tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo descanse sobre mí. Alabo tu nombre por esta promesa reconfortante. Reconozco que tu poder se perfecciona en mi debilidad, así que no me glorío en mi pecado, sino que me glorío en ti, quien trabaja en mis pensamientos para hacerme más semejante a ti. Me glorío en mi debilidad, Señor Jesús, porque cuando soy débil, tú eres fuerte. Pongo la lucha diaria de despojar al viejo hombre en tus manos y ruego que trabajes en mi vida para que tu nombre sea glorificado. Rompe, rejuvenece mi espíritu para que pueda ir y no pecar más. Dame sabiduría y perspectiva para ver el camino de escape que preparas para cada pecado y dame la fuerza en ese momento para resistir la tentación. Transforma mi mente, Señor. Me has llamado a ser renovado en el espíritu de mi mente y ponerme el nuevo hombre, que es creado en justicia y verdadera santidad después de Dios. Esto es un alto llamado, pero, Señor, es un sincero deseo de mi corazón que me capacites para perseguirlo. Sé que, si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonarme. Dejo atrás mis viejos hábitos mediante tu poder y avanzo con una mente renovada. Ruego que me fortalezcas para caminar rectamente, siendo fiel a ti y poniendo a muerte la antigua naturaleza pecaminosa de mi carne. En el nombre de Jesús, ruego. Amén. Confiando en medio de las tormentas, una oración por fortaleza y paz. Señor Jesús, mi Salvador y Redentor, ayúdame a través de la tormenta. Sé conmigo, Señor, y acércate cada vez más a mí mientras extiendo mi mano hacia la tuya. Si es tu voluntad, unifica mi fe cuando esta tormenta desarrolle un carácter piadoso dentro de mí. Sé que me llevará a descubrir el poder de Dios, porque solo durante una tormenta puedo encontrarte como ayuda presente en tiempos de angustia. Necesito desarrollar mi fe, Señor, para que mi creencia en ti pase de un nivel a otro. Espíritu Santo, oro para que abras mis ojos y me ayudes a reconocer el favor que tengo sobre mi vida a pesar de la tormenta que enfrento. Jesucristo, ayúdame para que no me obsesione con todas las cosas que podrían suceder, sino más bien lléname de una confianza asegurada en el Dios de los tiempos. Tú siempre ordenas mis pasos. En todo lo que hago, donde quiera que vaya, guíame y dirígeme, porque eres mi buen pastor. Como dice el Salmo 23:3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Ayúdame a abrazar lo que venga con fe y el conocimiento de que eres más grande que cualquier tormenta o situación que pueda enfrentar. Tu gran amor desplaza nuestro miedo y disipa la oscuridad, así que siempre se alabe tu nombre por tan asombroso amor. Romanos 8:38-40 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En las tormentas de la vida, oro por paz, una paz sobrenatural y divina que calmará mis miedos y ansiedades. Oro por una paz que tranquilizará mi corazón atribulado y me permitirá depositar mi confianza por completo en ti, Señor. Con tu presencia, quita todas las cargas, y con tu santa paz, podré avanzar a través de cualquier tormenta y soportar hasta el final. Padre, a través de la fe, creo que eres un Dios soberano que tiene el control. Permíteme permanecer en fe y quedarme quieto. Conforta cuando flaqueo. Continuaré esperándote, Padre, porque tu palabra dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Te agradezco, Señor, por sostenerme cada día. Siempre que te he necesitado, has estado allí para mí. Cada vez que te he llamado, has escuchado mi clamor cada vez. Cúbreme con tu sangre, Señor Jesús. Amén. Divina gratitud, el poder de dar gracias por adelantado. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, arquitecto de nuestras vidas, me presento ante tu trono con un corazón lleno de agradecimiento y adoración. Tu magnificencia y sabiduría sobrepasan la comprensión, y tu amor es infinito. Exalto tu nombre, porque eres digno de toda alabanza y gloria. Tu fidelidad perdura a través de todas las generaciones, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Te agradezco por las innumerables bendiciones que has derramado en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Aunque aún no veo la plenitud de tu plan, elijo agradecerte de antemano, porque tus promesas son verdaderas y tu tiempo es perfecto. Pido perdón por mis pecados, por las veces que he dudado de tu plan y por los momentos en que me he apartado de tu camino. También extiendo perdón a aquellos que han transgredido contra mí, liberando cualquier amargura y abrazando tu paz. Gracias, Señor, por tus misericordias y tu gracia salvadora, por ser mi roca inquebrantable y mi escudo constante, por la alegría que llega por la mañana, por la paz que sobrepasa todo entendimiento y por la fuerza que se perfecciona en la debilidad, por la certeza de que cada prueba es una preparación para un testimonio y cada desafío es una oportunidad para que tu gloria se manifieste. Gracias porque todo está obrando para mi bien y no en mi contra. Padre misericordioso, reconozco que mi vida está en tus manos y confío en que completarás la obra que has comenzado en mí. En el poderoso nombre de Jesús, declaro que cada plan del enemigo contra mi vida queda anulado. Gracias, Señor, por la victoria. Ato todo espíritu de confusión, toda voz de desánimo y toda fortaleza del miedo. Gracias, Señor, por tu espíritu de poder, amor y dominio propio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprendo cualquier obstáculo que se interponga en el camino de tu voluntad para mi vida. Agradezco que mi fe esté aumentando, mi esperanza se esté restaurando y mi futuro esté seguro en tus manos. Señor, te doy gracias de antemano por las bendiciones que aún se desplegarán en mi vida. Gracias por tu toque sanador que está obrando en este momento, reparando cada lugar quebrantado en mi interior. Agradezco por tu divina protección, Señor. Protégeme de los ataques del enemigo, escúdame de todo daño y guarda mi corazón con tu paz. Padre, extiende estas bendiciones a mis seres queridos, cúbrelos con tu gracia y favor. Manténme seguro en la palma de tu mano y guíanos por el camino de la justicia. Permite que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, llenándonos de tu poder y guiándonos hacia toda verdad. Te agradecemos por la victoria sobre cada desafío, la sanidad para cada enfermedad y provisión para cada necesidad. Rodéanos con tu protección y que tu presencia sea nuestra guía constante. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas como en el cielo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria eternamente y para siempre. Gracias, Señor, por escuchar y responder a mi oración. En el poderoso nombre de Jesús, oro. Amén. Sanidad y poder, una oración de entrega y confianza. Esta es una oración de intercesión por enfermos y quebrantados en general y no netamente personal. Usted puede mencionar los nombres de aquellos que usted sepa que necesitan esta oración, para que el Espíritu Santo por su fe, con amor y clamor, haga la obra sanadora y restauradora en sus vidas. Padre Celestial, Todopoderoso y Misericordioso, me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Tú eres el Dios de todo poder y sanidad, aquel que habló al universo a la existencia y lo sostiene por el poder de tu palabra. Elevo esta oración buscando tu toque divino para la sanidad y una manifestación de tu poder todopoderoso. Señor, reconozco tu soberanía sobre todas las cosas, incluida la salud y el bienestar. Eres la fuente última de vida y en tus manos hay un poder más allá de la comprensión. Pongo delante de ti a aquellos que necesitan sanidad física, emocional o espiritual. Tócalos con tu mano sanadora, Señor, y permite que tu poder fluya a través de cada célula, tejido y órgano de sus cuerpos. Oro por aquellos que luchan contra enfermedades y dolencias, para que tu virtud sanadora penetre en cada área de su ser. Que tu presencia, que trae vida y restauración, invada los lugares donde la enfermedad ha tomado control. Que tu poder sanador rompa las cadenas de la enfermedad y traiga una restauración sobrenatural que sobrepasa la comprensión humana. Señor, elevo a aquellos que enfrentan condiciones crónicas, soportando dolor y sufrimiento. Tu palabra declara que por tus llagas somos sanados, Isaías 53, 5. Reclamo esta promesa para aquellos que lo necesitan, confiando en que tu poder sanador puede trascender cualquier pronóstico médico. Libera tu bálsamo sanador, Señor, y brinda consuelo y alivio a aquellos que están angustiados. Oro por los quebrantados de corazón, aquellos cargados con heridas y cicatrices emocionales. Señor, tú eres el sanador de los corazones rotos, Salmo 147. 3. Derrama tu amor sanador y toca los lugares heridos dentro de sus almas. Trae restauración y paz a lo más profundo de sus emociones y permíteles experimentar la plenitud de tu gozo. En tiempos de debilidad y agotamiento espiritual, oro por una nueva infusión de tu poder. Empodera a tus hijos con fuerza, resistencia y un renovado sentido de propósito. Que tu espíritu, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, mor ricamente en sus corazones e infúndeles fuerza divina, Romanos 8. 11. Señor, también intercedo por aquellos que necesitan liberación de cualquier forma de opresión o atadura. Tu poder es mayor que cualquier fuerza de oscuridad, y en el nombre de Jesús, comando que cada cadena sea rota. Libera a los cautivos de las redes del enemigo, y que tu poder liberador traiga libertad y victoria. Al ofrecer esta oración, Señor, reconozco que tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, Isaías 55. 9. Que se haga tu perfecta voluntad en las vidas por las que estoy intercediendo. Concédeles la fuerza para soportar, el coraje para enfrentar desafíos y la fe para confiar en tu tiempo perfecto. Elevo esta oración a ti, oh Señor, confiando en tu sabiduría infinita, amor y poder. Que tu gracia sanadora se derrame abundantemente, trayendo restauración, renovación y una manifestación de tu gloria. Oro por todas estas cosas en el nombre poderoso e inigualable de Jesús. Amén. Tiempos de avivamiento, oración de intercesión por el pueblo de Dios. Señor, nos presentamos ante ti con corazones encendidos, buscando un poderoso avivamiento para tu pueblo en todo el mundo. Enciende la pasión por tu palabra en cada congregación que sostiene tu verdad. Que el Evangelio resuene en cada rincón de la tierra, llegando a los no alcanzados y sumando a aquellos destinados para la salvación. Derrama tu espíritu sobre nosotros, despertando un fervor por tu nombre y un anhelo por la justicia. Que el fuego del avivamiento barra los corazones de los creyentes, uniéndonos en propósito y amor. Que nuestras vidas reflejen el poder transformador de tu gracia, atrayendo a otros hacia el abrazo de tu amor eterno. Señor, protégenos de todo mal mientras proclamamos valientemente tu evangelio. Equípanos para las batallas espirituales que enfrentamos y fortalece nuestra fe. Prepáranos para el día de nuestra partida, cuando sea tu voluntad, para que podamos dejar este mundo, listos para encontrarnos contigo. Que esta oración sea un catalizador para un despertar global, un avivamiento que trascienda fronteras y transforme vidas. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. Intercesión por la paz en las naciones, los misioneros y creyentes perseguidos. Dios Todopoderoso, soberano sobre los cielos y la tierra, te elevamos nuestras súplicas en nombre de aquellos países que están oprimidos por la injusticia, la violencia y la guerra. Mira con compasión a las naciones que anhelan la paz y la libertad, pero se ven envueltas en conflictos desgarradores. Te pedimos por la restauración y la paz en cada rincón del mundo donde reine la opresión. Que tu luz divina disipe las tinieblas y que tu justicia prevalezca sobre todo mal. Que los corazones de los líderes sean tocados por tu espíritu, guiándolos hacia caminos de reconciliación y respeto por la dignidad humana. Intercedemos, Señor, por aquellos valientes misioneros y cristianos que llevan tu evangelio a lugares de persecución y adversidad. Que tu protección divina los envuelva mientras proclaman tu verdad. Concédeles valentía y sabiduría para enfrentar los desafíos y que tu amor resplandezca a través de ellos. Fortalece a la iglesia en las regiones donde enfrenta persecución. Que los creyentes se mantengan firmes en su fe, confiando en tu promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Que tu espíritu consuele y fortalezca sus corazones, y que la esperanza en Cristo sea una llama inextinguible en medio de las dificultades. Dios misericordioso, te pedimos por los líderes mundiales, para que busquen la justicia y la paz en lugar de la opresión y la guerra. Que encuentren soluciones diplomáticas y busquen el bienestar de sus ciudadanos. Inspírales a seguir tus caminos de amor y compasión. Te confiamos, Señor, cada rincón del planeta donde tu nombre es desconocido o rechazado. Que la luz del Evangelio alcance a aquellos que aún no te conocen. Que tus siervos sean instrumentos de tu gracia y que sus vidas testimonien tu amor redentor. En el nombre de Jesús, el Príncipe de Paz, elevamos estas peticiones sabiendo que tú eres el Dios que escucha y responde. Que tu reino venga y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Amén. Intercesión por la familia y los no creyentes, oración de poder y autoridad. Padre Celestial, te elevo esta oración con corazón humilde y agradecido, reconociendo tu soberanía sobre todas las cosas. Te ruego por cada miembro de mi familia, aquellos que están cerca y aquellos que están lejos. Concede tu amor y protección a mis padres, hermanos, hijos y cónyuge. Que tu luz ilumine sus vidas, disipe toda oscuridad y les guíe por sendas de rectitud. Señor, extiendo mis peticiones a mis amigos y conocidos que aún no conocen tu amor salvador. Te pido que envíes obreros a sus vidas, mensajeros que compartan la verdad de tu evangelio con gracia y claridad. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos, guardándolos de todo mal y preparando sus corazones para recibir la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús, rompo cualquier cadena de incredulidad y resistencia espiritual que pueda estar impidiendo que mis seres queridos acepten tu regalo de salvación. Que el Espíritu Santo toque sus corazones, ablande sus mentes y los lleve a una profunda comprensión de tu amor redentor. Padre, te pido por la unidad en mi familia y entre mis amigos. Que el amor que proviene de ti sea el vínculo perfecto que nos una. Concede sabiduría y paciencia en nuestras relaciones y que seamos instrumentos de tu gracia y perdón. Te ruego especialmente por aquellos que enfrentan desafíos y dificultades. Sé su fortaleza en tiempos de debilidad, su consuelo en la aflicción y su esperanza en la adversidad. Sana las heridas emocionales y físicas y restaura cualquier área que haya sido quebrantada. Señor, te agradezco por cada promesa que has dado en tu palabra. Confío en que tu mano poderosa está obrando en cada situación. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene los corazones de mi familia, amigos y conocidos, y que cada uno experimente el gozo de tu salvación. Te entrego a ti nuestras vidas, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Que tu voluntad se cumpla en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Oh Dios, guardián de nuestros linajes, plegaria por las generaciones venideras. Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad y reverencia, reconociendo tu soberanía sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y toda nuestra descendencia por las generaciones venideras. Extendemos nuestras manos hacia el futuro, confiando en que tu mano poderosa los guíe y proteja. Oramos, oh Señor, por un manto de tu divina cobertura sobre cada uno de ellos. Que estén envueltos en tu amor y resguardados de todo mal, adversidad, injuria, calumnia, enfermedad, accidente y muerte prematura. Atamos y reprendemos cualquier poder de las tinieblas que pretenda afectar sus vidas y declaramos tu victoria sobre todo plan y acechanza del enemigo. Te pedimos, Dios misericordioso, que moldee sus corazones para ser almas de bien. Que busquen siempre de ti y encuentren su refugio en tu presencia. Infúndeles la capacidad de andar en integridad, de perdonar de corazón y de amar como tú nos has amado. Que sus vidas reflejen la luz de tu verdad y gracia. Señor, guarda también sus corazones, mentes y pensamientos en santa paz. Protege sus emociones y pensamientos de las influencias nocivas del mundo. Llénalos con sabiduría divina para que tomen decisiones guiadas por tu espíritu y para que enfrenten los desafíos de la vida con valentía y fortaleza. Te confiamos, oh Dios fiel, las generaciones futuras. Que cada paso que den esté marcado por tu dirección, y que, a medida que caminen, experimenten el brillo de tu luz que ilumina sus senderos. Bendícelos abundantemente para que sean una bendición para otros y testimonio de tu amor inagotable. Encomendamos estas futuras generaciones a tu cuidado amoroso, confiando en que tu propósito se cumplirá en sus vidas. Que tu gracia abrumadora y tu paz que sobrepasa todo entendimiento los acompañen todos los días de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén. Consuelo divino en el dolor, una oración por los afligidos. Oh, Dios misericordioso y consolador, hoy nos postramos ante ti con corazones cargados de dolor y tristeza por aquellos que han experimentado la pérdida de un ser querido. En este momento de pesar, buscamos tu presencia para encontrar consuelo y fortaleza. Señor, tú eres el Padre de toda consolación, el que sana las heridas más profundas y seca las lágrimas de los afligidos. Te pedimos que envuelvas con tu amor a aquellos que lloran, que sientan tu abrazo cercano y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Hazles saber que no están solos en su dolor, que tú, oh Dios, estás con ellos en cada lágrima, en cada suspiro. Te pedimos, Dios compasivo, que seas la luz en medio de la oscuridad, la esperanza en medio de la desesperación. Que tu Espíritu Santo consuele sus corazones rotos y les recuerde que, aunque sus seres queridos hayan partido de este mundo, la esperanza de la vida eterna en tu presencia sigue viva. Padre amoroso, te rogamos por la fortaleza necesaria para enfrentar el proceso de duelo. Que encuentren consuelo en la certeza de que un día, en tu reino, se reunirán con sus seres queridos en un abrazo eterno. Ayúdales a recordar y celebrar las vidas de aquellos que han partido, reconociendo el impacto positivo que dejaron en este mundo. Dios de toda compasión, te pedimos que utilices este tiempo de aflicción para revelar tu amor inmutable. Que la comunidad que los rodea sea instrumento de tu consuelo, ofreciendo apoyo práctico, amor y oraciones fervientes. Que, a través de este proceso, tu gloria se manifieste incluso en los momentos más difíciles. Finalmente, te agradecemos, Señor, porque en medio del duelo, tu gracia es suficiente. Confiamos en tu promesa de consuelo y esperamos que, con el tiempo, restaures la alegría en estos corazones rotos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene cada rincón de su ser. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, quien es nuestro consuelo supremo. Amén. Oración por justicia divina en las cortes terrenales. Amado Padre Celestial, te acercamos con corazones humildes y contritos, reconociendo tu soberanía sobre toda la tierra. Te presentamos a aquellos que enfrentan la adversidad en los tribunales, aquellos que buscan justicia y protección en medio de la adversidad legal. Señor Jesús, abogado fiel y defensor justo, te invocamos para que intervengas en la dimensión espiritual en favor de aquellos que comparecen ante la corte. Que tu luz ilumine los rincones oscuros de cualquier situación legal, revelando la verdad y disipando cualquier sombra de injusticia. Oramos por aquellos que enfrentan acusaciones injustas, que tu poderosa presencia actúe como un escudo protector a su alrededor. Que tu verdad prevalezca y que todo plan malicioso en su contra sea desarmado. Que aquellos que buscan hacerles daño sean tocados por tu gracia redentora y experimenten un cambio de corazón. Señor, te pedimos que guíes a los abogados, jueces y todos los involucrados en el proceso legal. Infúndele sabiduría divina para discernir la verdad y administrar justicia con imparcialidad. Que tu mano soberana dirija cada procedimiento, asegurando que se haga tu voluntad. Padre misericordioso, encomendamos a aquellos que enfrentan la corte a tu protección y provisión. Sosténlos en tu amor inquebrantable, infundiéndoles coraje y esperanza en medio de la incertidumbre. Que experimenten tu consuelo y paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos especialmente por aquellos que han sido calumniados o difamados injustamente. Señor, sé su defensor, levantando una bandera en su favor. Que tu verdad sea proclamada con poder, derribando cualquier palabra falsa que se haya levantado en su contra. En este momento, declaramos tu soberanía sobre todos los asuntos legales. Que tu justicia divina prevalezca y que aquellos que confían en ti vean tu mano obrando en su favor. Que, al final, todos reconozcan tu autoridad y te glorifiquen. Te entregamos estas peticiones con fe, confiando en que eres un Dios de justicia y misericordia. Que tu paz reine en los corazones de aquellos que enfrentan la corte y que tu nombre sea exaltado en medio de cualquier adversidad legal. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Trazando caminos de luz, una oración por nuestra ciudad y nación. Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia con humildad y reverencia, reconociendo que tú eres el soberano sobre todas las naciones y territorios. Extendemos nuestras manos hacia ti, intercediendo por nuestra ciudad, nuestro estado o territorio y nuestra nación. Dios Todopoderoso, te pedimos que derrames tu sabiduría y gracia sobre aquellos que tienen la responsabilidad de liderar y gobernar. Inspira a nuestros líderes políticos con discernimiento para tomar decisiones justas y sabias que beneficien a todos los ciudadanos. Que tu luz ilumine sus mentes, para que puedan actuar con integridad y compasión. Señor, levantamos un clamor contra la corrupción que puede afectar la administración de nuestras ciudades y naciones. Que tu justicia prevalezca y que aquellos que practican la corrupción sean expuestos y llevados ante la rendición de cuentas. Que la verdad y la transparencia sean los cimientos sobre los cuales se construyan nuestras instituciones. Padre, también te pedimos por la erradicación del crimen y la violencia que afligen a nuestras ciudades. Envía tu paz sobre nuestras calles y hogares. Fortalece a las fuerzas del orden para que actúen con sabiduría y valentía. Protege a los ciudadanos inocentes de cualquier forma de violencia y levanta líderes comunitarios que trabajen por la seguridad y el bienestar de todos. Te suplicamos, Señor, que transformes nuestros corazones y nuestras comunidades. Que el amor y la compasión florezcan, disipando el odio y la discordia. Que seamos instrumentos de tu paz y agentes de cambio positivo en nuestras esferas de influencia. Padre, depositamos nuestras ciudades, estados o territorios y naciones en tus manos. Que tu voluntad se cumpla en la tierra, así como en el cielo. Confiamos en tu soberanía y en tu poder para traer renovación y restauración a cada rincón de nuestro entorno. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Hacia la paz y las bendiciones, una oración por Israel y Jerusalén. Dios Todopoderoso, Padre de la creación, hoy nos dirigimos a ti con corazones humildes y reverentes para interceder por el amado pueblo de Israel. Reconocemos que Israel ocupa un lugar especial en tu corazón y que tus promesas de bendición y salvación se han extendido a través de esta nación. Te pedimos, Señor, por la paz en la tierra de Israel. Derrama tu divina misericordia sobre Jerusalén y todas las regiones circundantes. Protege a tu pueblo elegido de cualquier forma de conflicto y otórgales un ambiente de tranquilidad y armonía. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre cada ciudad, cada hogar y cada corazón. Recordamos tus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y confiamos en tu fidelidad para cumplir tus designios en Israel. Bendice a esta nación con prosperidad, salud y seguridad. Que tu luz brille sobre ellos, guiándolos en cada paso y decisión que tomen. Padre, recordamos la enseñanza de Jesús, nuestro Salvador, quien nació de la descendencia judía. Agradecemos por la salvación que proviene de los judíos y por el amor incondicional que nos has mostrado a través de tu Hijo. Que esta revelación nos impulse a orar fervientemente por la paz y la prosperidad de Israel. Concédenos, oh Señor, un corazón compasivo y un espíritu ferviente para orar por nuestros hermanos y hermanas en la fe judía. Que nuestras oraciones sean fragantes y aceptables delante de ti, y que sirvan como un testimonio de nuestro amor por Israel. Te pedimos también, en obediencia a tu mandato, por la paz de Jerusalén. Que esta ciudad santa sea un faro de tu presencia y que todos los que la habiten experimenten tu gracia y protección. Que tu paz abrace cada calle, cada callejón y cada rincón. Encomendamos a los líderes de Israel en tus manos, para que sean guiados por tu sabiduría divina al tomar decisiones que afectan a la nación. Inspira a los corazones de aquellos que buscan tu rostro para liderar con integridad y justicia. Te agradecemos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por el regalo inefable de tu amor y promesas. Que nuestras oraciones por Israel alcancen tu trono de gracia y contribuyan a la realización de tus propósitos redentores. En el precioso nombre de Jesús, oramos. Amén. La oración de Jesús por su iglesia, Juan 17, versos 1 al 26. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.